Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3 y estamos en comunicación telefónica con el doctor Lucas Gómez Portillo. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, nos alegramos de escucharte. Hoy nos acompañaron desde las 9 y hasta las 10 y media parte de la comisión del barrio Valle Encantado. Y bueno, estuvieron contando la situación. Vos sos el abogado que los está representando. Contanos un poquito cómo les cayó esto de la orden de la jueza y cómo están legalmente frente a esto que pide la jueza. Bueno, en primer lugar, sorprendidos, porque la verdad que el año pasado se llevó un proceso de audiencia en cumplimiento de la sentencia misma de la Corte, porque esto en realidad viene ordenado por la Corte Provincial, que hace una extensión a nuestro entender arbitrario y demasiado violatorio de un montón de, incluso de garantías procesales. O sea, no estamos hablando ni siquiera de derechos de última generación ni derechos de que tengan que ver con lo económico, social o cultural, sino que estamos hablando con simplemente que nunca les notificaron una demanda y la Corte, sin haber permitido el acceso a la justicia de todos estos vecinos, termina oponiéndole una sentencia que implica ni más ni menos la posibilidad cierta de perder todos sus bienes, de perder su lugar de vida, sus casas que han sido construidas en un terreno. Entonces, bueno, esto mezclado con, obviamente, negocios inmobiliarios de dudosa transparencia, pero que, bueno, no es el primer caso que vemos que la justicia termina avalando más bien la plena propiedad por tener un papel que derechos humanos elementales, y que en este caso se ha comido incluso la posibilidad de que estos vecinos, en su mayoría, porque solamente se notificaron a 28 vecinos, pero se dejaron afuera del proceso a más de 200 vecinos. Y vemos actualmente que esto va a traer aparejado que la jueza, desconociendo, digamos, la propia sentencia de la Corte que le ordenaba previo a iniciar la ejecución, ordenaba a la jueza interviniente que, digamos, de alguna manera tuviera en cuenta los derechos humanos elementales en juego y los protegiera. Claro. Y lejos de eso, la jueza, digamos, agarra y saca un cronograma, el primer día hábil de la justicia, saca un cronograma donde directamente ordena el desalojo, y lo único que pareciera como que garantiza derechos es que se para en dos categorías, que son aquellos que no tienen menores en su en su casa, o personas con discapacidad o adultos mayores. Ellos los ordena desalojar un día, y a los 15 días desaloja el resto, o sea que tampoco vemos ahí que haya habido esfuerzo alguno de proteger esos derechos. Luca, pero sí, esto es más grave todavía, sí, porque la sentencia de la Corte implicaba el involucramiento activo del Poder Ejecutivo, la Municipalidad, y en particular del IPB, y resulta que la jueza no estableció ninguna medida, que también se le ordenaba a la sentencia de la Corte, disponer medidas de protección y de obligación hacia los entes estatales responsables y competentes para que protegieran a los habitantes. En lugar de eso, la jueza ordena el desalojo, da un emplazamiento tibio. Eso te iba a preguntar. Porque dice que los emplaza en 10 días, que ya se han cumplido esos 10 días. Todavía no, porque eso se ha notificado el jueves pasado. Claro. Todavía corre el plazo. Pero emplazan al municipio y a la provincia a arbitrar los medios para solucionar el problema habitacional de todas las familias que tienen menores de 18, discapacitados y adultos mayores de 60. Te hago una pregunta. Si esa parte de su sentencia no se cumple, no se pueden cumplir las otras. Entiende. Se cumple eso toda. Lamentablemente, eso debería haber sido establecido por la jueza. No lo dispuso. No aclara qué pasa si no cumplen. Y eso debería haber sido una condición expresa en la sentencia. Claro. Lamentablemente, eso no está. Eso viola la sentencia de la Corte, que es el órgano máximo que le está diciendo cómo actuar. A nuestro entender, lo viola claramente. Y por otro lado, hay algo más grave todavía, que nosotros en las audiencias que participamos, y que aclaro, participamos porque se enteraron los vecinos de que existía ese expediente en febrero del año pasado, y ahí nos metimos a participar en las audiencias de prepo, que al principio hubo hasta cierta resistencia y logramos que la jueza nos hiciera participar. Claro. En esa audiencia, en la primera, el presidente del IPB, el mismo presidente del IPB, decide decir que se le dé 180 días para que él dé una propuesta de solución. Sí. Resulta que pasaron los 180 días, nunca más se habló del tema, nunca presentó nada al IPB, y la jueza, sin considerar eso, que es un acto procesal básico, elemental, decide avanzar con el desalojo. Entonces, bueno, ahí tenemos otro elemento que vemos que es agraviante de los derechos de toda la población del barrio del Valle Encantado. Claro, evidentemente es una sentencia que garantiza un único derecho, que es el de la propiedad, y viola derechos de niños, el acceso a la vivienda, al trabajo, porque muchos van a perder sus trabajos si son desalojados de ahí. Una tragedia, digamos. Y pierden sus casas, porque nosotros hemos ido al barrio y las casas son de material, hay casas de dos pisos. Y lo que nos contaban las vecinas, Lucas, que vos debes saber, pagaron más de $1,000,000 el año pasado para hacer la instalación eléctrica y poner las luminarias públicas ellos, con mano de obra propia. Exactamente, ha habido una urbanización, incluso un reconocimiento de esa urbanización para algunos entes estatales, pero esto, digamos, no está siendo tenido en cuenta y vemos que la inminencia de la situación hace que, bueno, vamos a presentar los recursos legales correspondientes, que estamos trabajando en eso, pero nos preocupa advertir de que no están, digamos, mostrando. Nuevamente ahí con Lucas, accidentada la comunicación, Lucas, pero bueno, vale la pena seguir. Vamos por el tercer intento. Vamos. Lucas, una pregunta. Esto es, Hay muchas cosas que ha ignorado. Yo justo te iba a contar, hay vecinos que nos contaron que tienen gas natural instalado. Eso implica que cualquiera que ha hecho la instalación de gas natural sabe que tiene que demostrar algún grado de propiedad, si no, no te lo instalan. O sea que el Estado ha reconocido cosas a los vecinos y vecinas que ahora parece que la parte del Estado judicial, esta jueza, desconoce, ¿no? Sí, el desconocimiento, a nuestro entender, viene incluso del fallo de la Corte, que nos parece un absurdo que extienda una sentencia del modo que lo ha hecho, pero lo agrava el comportamiento de la jueza, que ni siquiera respeta lo mínimo que estableció la Corte, que ya era poco. Claro. Entonces, en definitiva, cuando uno lo ve, no tiene ningún tipo de diferencia con directamente haber ordenado el desalojo y ya. No está claro bien qué respeto están teniendo sobre derecho alguno. Claro. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en plantearlo. Y como, bueno, te insisto en esto, que el miedo nuestro es que, obviamente, que ante una modalidad represiva y de aplaudir a quien mata por la espalda, vamos a tener una situación donde hay 1,000 personas que quieren, o sea, que están defendiendo su derecho a permanecer en el lugar donde tienen su centro de vida, y vamos a tener fuerzas policiales que en bandada las van a mandar a sacar gente. Nos parece que el riesgo es demasiado alto y que ni la jueza ni las autoridades provinciales deberían permitirse correr un riesgo tan grande. Pero bueno, evidentemente que nosotros creo que participamos en las audiencias públicas, pero me parece que nos han faltado participar en algunas reuniones privadas, tal vez que ha habido, donde estas cosas se han cocinado. Y habrá que ver qué negocio se protege. Sí, intereses están en juego. Lo que nos llama la atención es también que el Estado avale un negocio inmobiliario privado, porque nos decía Luciana, una ex trabajadora social del barrio, por el IPB, que nosotros sacábamos cuenta los millones de pesos que implicaría, suponiendo que el Estado se haga cargo, consiga un terreno y le construya casa a todas estas familias, frente a pagar un terreno embargándolo, expropiándolo y haciendo la urbanización, es muchísima menos plata expropiar y reconocerle el derecho a los vecinos que están y urbanizar, que hacer un barrio nuevo en el supuesto caso que lo hicieran, ¿no? Sí, en ese sentido. O sea que tampoco uno entiende. Traigo a colación de que existe un proyecto de expropiación presentado por el diputado Lucas Gilardo, ya hace tres años, y ese proyecto ni siquiera ha sido tratado, y cuando se le preguntó al presidente de la Cámara, diputado Pared, dijo exactamente con estas palabras de que la decisión de arriba, hablando del gobernador, lo cual, bueno, la marca un... Me asusté, pensé que era de Dios una, la decisión. Claro, la marca una dificultad para que haya diversidad en lo político y que podamos tener un juego de división de poderes, pero bueno, que la decisión de arriba era que esto no iba a pasar y que si no estaba el ok del gobernador, ellos no iban a avanzar en una expropiación. Es lo que nosotros consideramos que sería la solución, o si no alguna... Puede ser un programa de reubicación también o lo que pero sea, pero que haga aparte, Lucas, una indemnización. A este gobierno que dice estar preocupado por el gasto público, una expropiación encima sería mucha menos plata que comprar un terreno, conseguir un terreno, urbanizarlo y hacer casa. Encima, claro, los vecinos quieren pagar, o sea que esa plata la recupera el Estado. Digamos, sí, eso es lo extraordinario. Que a largo plazo tendría costo cero, digamos, para el Estado. Eso, y nosotros en las audiencias lo planteamos la propuesta de que los vecinos compraran y no se nos permitió ni siquiera avanzar en ese sentido. Nos dijeron que no podían los vecinos pagar lo que ellos pedían, nunca nos dijeron cuánto. Y la verdad es que es un terreno que está, digamos, en esta situación, donde hay un barrio arriba, por lo tanto que es raro que uno quiera hacer un negocio inmobiliario más allá del valor que tiene el terreno. El valor que tiene el terreno es con las personas ahí. Claro. Y las personas que están ahí lo quieren comprar. Entonces, en realidad yo creo que la solución razonable sería esa. Lamentablemente no hay... La justicia no siempre es razonable. Sí, sí. No ha habido una intención de proteger realmente los derechos que están en juego. Pero bueno, en eso estamos. Lucas, una última pregunta. Esta es la primera instancia. ¿Hay posibilidad de pasar a otras instancias y ver lo que pasa? Nosotros ahora vamos a apelar. Vamos a tratar de llevarlo a una cámara que revise lo resuelto por la jueza y suspenda, obviamente, la decisión. Y si hay posibilidad, o ya sea porque nosotros recurramos o lo haga la parte contraria, iremos. Que en definitiva nosotros todavía ni siquiera somos parte porque la... Hemos agarrado un expediente que ya tiene una sentencia de la Corte firme y está terminado. Entonces la idea sería ver si podemos llegar a la Corte y lograr que también la Corte revise lo que ha resuelto y establezca pautas reales y adecuadas a la problemática que está en juego. Cuando decís la Corte, es la Corte Suprema de Mendoza. La Suprema Corte, y también nosotros hemos presentado medidas cautelares en la Comisión Interamericana, pero todavía estamos esperando la respuesta, así que eso todavía está en trámite. Sí, el tema es, mientras se pasa de un lado a otro y se da más tiempo, es que resuelven, pero en apariencia los otros órganos del Estado que deberían estar buscando cómo garantizar derechos de las vecinas y vecinos no lo están haciendo. No lo están haciendo claramente. Incluso manifiestamente lo han dicho, y en lo formal está claro, porque incluso el compromiso, que era tibio, de acercar una propuesta en 6 meses por parte del IPB, nunca llegó, y ni siquiera eso ha sido considerado por la jueza, que creo que sería lo primero, decir, a ver, ¿qué pasó con esto? Y emplazarlo a que cumpla y fijar pautas para que se cumpla. Si no, realmente la autoridad de la jueza se simplifica en mandar a la policía. Creo que en un Estado democrático y con nuestra, digamos, trayectoria, ya con nuestra calidad que por ahí hemos logrado en algunas cuestiones institucionales, vale la pena que la jueza asuma otro compromiso con los derechos de las personas que encima son sectores vulnerables y que, digamos, han sido históricamente postergados. Entonces queremos que... Y como charlábamos con las chicas, Lucas, son... Los que le mantienen los jardines, le levantan las casas, le limpian, le cuidan niños y ancianos a los barrios privados de alrededor. Que también claro, se ve que hasta ahí quieren tenerlo cerca, no tan cerca. Claro. Pero bueno, eso es parte de la discusión. Sí, sí, sí. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y bueno, nosotros vamos a seguir como hemos venido desde el año pasado apoyando a las vecinas y vecinos. Mañana andaremos por allá, por la legislatura, que también van a estar, y por tribunales. Y bueno, y esperando a ver qué sucede, así que también te pedimos mantenernos al tanto. Sí, lo que necesiten, estamos acá. Bueno, Muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, y ya terminando el programa, estábamos hablando con Lucas Gómez Portillo, el abogado, el doctor Lucas Gómez Portillo, que representa a las vecinas y vecinos, y que nos cuenta y nos reafirma cómo no ha habido más que arbitrariedad, ¿no? Un juicio donde los del barrio no estaban notificados y no podían presentarse. Cuando se presentan no los dejan ser parte. Audiencia de la que no los dejan entrar son parte y no los dejan entrar a opinar. Parece que es un problema entre el Estado y quienes tienen plata o propiedad. Nada más. Un Estado que parece que está más preocupado en garantizar el derecho a la propiedad y a los negocios que los derechos humanos básicos: vivienda, salud, educación. Y tenemos para decir de eso, porque también tenemos para contar que una de las escuelas de nuestros barrios, la Pellegrini, no va a empezar las clases, como ya lo habíamos adelantado con las madres, maestras y en la radio, porque se demoraron tanto en iniciar los arreglos que la escuela recién está comenzando a arreglarse. Y los profesores tampoco se arreglaron la... Creería yo que arreglaron el techo. Profesores mendocinos que se incendiaron tres. Sí, no ha habido arreglo. Sí. Bueno, cosas para seguir en nuestro programa charlando y contándole a las vecinas y vecinos. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.